Sin duda alguna que Abraham, el conocido padre de la fe, que fue muy importante no solamente para la nación judía, sino también para el mundo cristiano. Su historia, su relación con Dios nos trae grandes enseñanzas y también un tremendo aporte para comprender cabalmente el pacto de Dios para con la humanidad. Sin duda alguna que Abraham es y ha sido siempre objeto de estudio y de aplicaciones prácticas para nuestra vida. Palabras del Antiguo Testamento aplicadas al tiempo final, como por ejemplo, el justo vivirá por medio de la fe, nos lleva inevitablemente a aquellos hombres que destacaron como Abraham por su fe, por creer en Dios, por dar una respuesta de fe ante una invitación divina conocida como el pacto. Quédate en este cuarto capítulo de Lecciones de la Biblia, donde estaremos estudiando el pacto eterno de Dios cuando fue presentado al patriarca Abraham. Bienvenidos. Esta semana, el pacto eterno. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis, capítulo 17, versículo 7. Muchas gracias, queridos amigos, a cada uno de ustedes por ser parte de Lecciones de la Biblia nuevamente. Estamos en un capítulo más, es el cuarto de esta nueva temporada, en donde estamos estudiando acerca de la promesa de Dios, el pacto eterno. Y precisamente vamos a estar hablando acerca de la historia de Abraham. Así que le invitamos para que usted pueda tener su Biblia, tener algún material allí para tomar apuntes, anotar y, por supuesto, hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través, si nos está viendo por medio de Nuevo Tiempo, la transmisión a través de la televisión, tenemos entonces nuestro correo electrónico lecciones@nuevotiempo.cl, lecciones@nuevotiempo.cl, también puede entrar en contacto con nosotros. Y por supuesto, nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas digitales, en los comentarios allí, usted nos puede saludar, de dónde nos está sintonizando y, por supuesto, también tiene la oportunidad de compartir este video, este capítulo, para sus amigos, su familia, en sus muros, sus redes sociales, en sus perfiles. Así que muchas gracias también por ser parte de Nuevo Tiempo en las plataformas digitales. Pastor Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, estamos muy bien. Dispuesto aquí a esta lección número 4. Así es. Estaba pensando, ¿se acuerda cuando antiguamente teníamos que ver el pronóstico del tiempo y se da y había que estar? Me acuerdo, creo que eran como las 9:30 de la noche en nuestro país y había que estar ahí, o si no, uno se lo perdía. No teníamos internet, no teníamos solo la pantalla. Solo ahí. Y hoy en día tenemos el privilegio de tomar este capítulo, descargarlo o compartirlo en nuestras redes sociales, enviarlo a través de WhatsApp a algún ser querido que tal vez en pandemia está en casa y quiere estudiar la Biblia, y entonces podemos enviar el capítulo de lecciones. La tecnología ha avanzado. Así es. Antes, inclusive, antes de la pantalla, había que ver el tiempo solo en el mercurio. Pero ahora ya el tiempo ha avanzado. Así es. Estamos viviendo en otra era. El Mercurio, un periódico, ¿no? Sí. Así, sí. De circulación nacional. Muy bien, gracias, Pastor, por acompañarnos. Vamos a orar, invitarles a cada uno de ustedes. Y como vamos a estar hablando un poco de la promesa que Dios le hace a Abraham, vamos a hablar de aquellas, o vamos a orar por aquellas situaciones en donde no vemos la solución. Vamos a estar citando ese texto que dice que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, desde tu parentela, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Él no la conocía, él no sabía qué le deparaba el futuro, pero confiaba en Dios. Tal vez tú no sabes qué te depara el futuro. Un diagnóstico médico, una situación laboral que está un tanto complicada, una situación económica, una situación familiar. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero ten la confianza de que Dios está al control. Y al dejar nuestras peticiones, que tú las puedes escribir ahí en el chat, en los comentarios o en el correo electrónico, envíanos tus peticiones para así a través de esta oración también presentarlas delante del Señor. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú cuidas de cada uno de tus hijos. Y tal como lo hiciste con Abraham, el cual, Señor, tú lo llamaste a una tierra desconocida para él, con un propósito muy especial. Queremos, Señor, orar en medio tal vez de situaciones que no sabemos cuál es el resultado final, pero que sin duda alguna serán de edificación y nuestra fe se verá fortalecida. Queremos confiar en ti, queremos saber, Señor, y estar con la plena certeza de que tú estás guiando nuestros pasos, a pesar de que no podamos ver, Señor, la solución a nuestros problemas. Pero confiamos en ti, y estos los dejamos a tus pies, pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos, pastor, ahí, no podemos comenzar la historia de Abraham sin ir a Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Este texto que es tremendo, ¿no? Contiene muchos, muchos elementos. Dice Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tipo de invitación Dios le está haciendo aquí a Abraham? ¿Qué ve Dios en Abraham distinto? Él estaba cómodo viviendo en la capital del imperio en aquella época, seguramente con sus comodidades, con su prosperidad. Y Dios le pide algo tremendo. ¿Por qué Abraham? ¿Cuál era el propósito que Dios buscaba, que Dios tenía a través de Abraham también y que aquí está expresado como ser parte de un plan especial? Realmente yo me saco el sombrero ante Abraham porque era realmente un hombre de fe. Porque tener fe para salir de la capital, como tú bien decías, la capital del mundo, Ur de Caldea, la mejor ciudad, la comodidad que tenía allí, y Jehová le dice, mira, quiero que vayas a la tierra de Canaán. Él podría haber dicho, bueno, pero aquí yo tengo una buena casa. ¿Qué tal es la casa de allá, donde tengo que ir? Y Jehová le dice, no, tú tienes que andar morando en carpa, y andarás de un lugar a otro. ¿Pero cómo eso? ¿Y cómo lo voy a hacer con mi familia? ¿Cómo lo voy a hacer con mis animales? ¿Cómo lo voy a hacer con mis esclavos, mis siervos, en fin? ¿Qué tal es la comodidad? ¿Hay agua donde yo voy? No se cuestionó nada. Aceptó y salió por fe. Cuando llega a Canaán, tuvo otras pruebas de fe. Como, por ejemplo, el creer que iba a tener un hijo siendo viejo. Después tuvo que aceptar otras condiciones de fe cuando ya el hijo estaba crecido, en sacrificar a su hijo. Realmente Abraham era un hombre de fe. Ahora, ¿por qué Abraham acepta? Según aquí el capítulo 15, verso 7, le dijo Jehová, yo soy Jehová. Se presenta, se da a conocer y le da a entender quién le está pidiendo lo que le está pidiendo. Yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Creo que sería bueno analizar el nombre de Jehová, porque él se presenta. Cuando alguien viene, y no lo conocemos, y se presenta, y dice su nombre, y quién es, ¿Y qué hace? Uno ya siente cierta confianza de saber quién está allí. De hecho, pastor, antes de entrar, es interesante considerar el caso de Moisés, siglos más tarde, en donde la tremenda tarea que tenía de ir a hablar tanto con el faraón, pero también con el pueblo, para que el pueblo creyera, para que faraón también supiera con quién está tratando, Moisés inevitablemente manifiesta su aprensión, pero ¿cómo me creerán? Y la respuesta de Dios es el yo soy. Él expresa su nombre, su identidad. No es que Dios no pueda darse a conocer de otra manera, sino que esto en su contexto, y aquí es donde usted nos va a aclarar por qué incluso Jesús también ocupa esta frase. Estoy recordando ese episodio cuando está en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, y eso causó cierto escozor en los judíos que estaban en esa sinagoga, queriendo incluso matar a Jesús en ese momento. Vemos que Dios se presenta, vemos que Abraham responde, ya vamos a ver las etapas del pacto, pero fíjese que usted está citando el capítulo 15, pasan ciertos años y el Señor nuevamente se aparece. Pero ahora para ratificar, no me he olvidado de ti, tal vez con esas aprensiones que tenía, que tuvo Moisés para que el pueblo le creyera, tal vez algo estaba ocurriendo en el corazón de Abraham, en donde en el verso 1 dice, no temas. ¿Por qué Dios le dice, primero en el capítulo 12, le manifiesta el plan del pacto? Te bendeciré a ti, tendrás un descendiente y en ti todas las familias de la tierra. Pasa un periodo de tiempo y aparece Dios y resulta que le dice a Abraham, no temas o no te preocupes. ¿Qué había en el corazón de Abraham? Luego dice, yo soy tu escudo. Y como usted bien dice el 7, verso 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Algo estaba pasando en el corazón allá de Moisés y acá de Abraham, que el yo soy se manifiesta, como usted dice, como una carta de presentación para erradicar toda duda humana, todo tal vez desesperanza humana, simplemente con decir yo soy. Ahora bien la pregunta, pastor, ¿qué significa entonces el yo soy? Correcto. Bueno, en algunos casos se presentó como yo soy, pero en otros casos y en varios casos se presenta como yo soy Jehová. Es decir, el nombre de este Dios es Jehová. Y aquí quiero analizar un poco este nombre porque en realidad que no sabemos si realmente era este sonido, Jehová, porque esta fue un arreglo convencional de este sonido, Jehová. Los judíos, ellos lo pronuncian como Yahvé. ¿De dónde salió este nombre? Bueno, en primer lugar, este nombre viene del verbo cero estar en hebreo, que es el verbo hayá, cero estar. Eso indica que este Dios es un Dios existente, que existe de por siempre. Por eso que su base, su raíz de su nombre es Jahá, cero estar. Pero el nombre Jehová lo tomaron, vocalizaron este tetragramatón de cuatro consonantes, porque tenemos que nosotros entender que el hebreo antiguo, y todavía hoy en día, el hebreo se escribe solo con consonantes, sin vocales. Ahora, ¿cómo lo hacen nuestros amigos judíos para leer solo con consonantes, sin equivocarse? Es casi un milagro. Es un idioma milagro. Por lo tanto, se conservó en la historia estas cuatro letras del nombre de el Dios, que ahora nosotros le decimos Jehová. Se tomaron las vocales de la palabra Señor, que es Adonai, y se pusieron en Jehová para darle este sonido de Yahvé o Jehová. Ahora, el nombre Yahvé o Jehová tiene una estructura, está construido en una estructura jifil. Jifil significa activo causativo, es decir, el que hace ser las cosas. Interesante, porque resulta que de una definición de Hayá, existencia, ahora pasamos a el que hace ser, jifil. En otras palabras, no solo existe, sino que también es creador. Su nombre implica todo eso. Y al ser creador, también, por supuesto, como es un ser eterno, está intrínseco la sustentabilidad que Dios posee para él y para los seres creados. Interesante. Yo creo que, bueno, por esa razón era prácticamente innombrable. Había que agregarle estas vocales para, de alguna forma, vocalizar. Marca una reverencia y un reconocimiento. Cuando está esta expresión, yo soy, un reconocimiento, no solamente para identificar a Dios, sino también, como usted bien dice, su poder, su trascendencia. Ahora, ¿qué indica que este Dios trascendente, que su nombre involucra su misma esencia, desciende, lo que técnicamente o teológicamente se llama inmanente, un Dios trascendente y a la vez inmanente, desciende a hablar con un hombre, con una persona, en este caso Abraham, el cual le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el damaseno. Y entra en este diálogo, entra para suplir la necesidad de una persona que fue invitada a ser parte del pacto y que de alguna forma no lo está comprendiendo, toma una práctica, una práctica cultural de la época, de al no tener herederos hijos, poder hacer heredero legal a uno de sus siervos. ¿Qué nos dice este gran yo soy, pero a la vez que está interactuando con una persona, con sus propios problemas, dificultades, sus aprensiones, sus dudas, su falta de fe incluso? Claro, bueno, cuando Dios se presenta y le dice: mira, yo soy Jehová, y le está diciendo: mira, yo soy el que existo siempre, y a la vez soy el que hago ser, el que puedo dar vida, el que puedo fabricar vida. Así que si yo te prometo que vas a tener un hijo, no importa tu edad, es porque tú estás hablando con la fuente de la vida, con el dador de la vida. Para Dios nada es imposible, dice la Escritura. Por lo tanto, Abraham debía haber creído a fondo lo que el Señor le dijo. Lamentablemente, allí nuestro padre de la fe tuvo un tropiezo. Pero fue inmediatamente corregido, ¿no? Y ahí está la importancia del yo soy. Porque si no leemos este siguiente texto en ese contexto que estamos conversando, es complicado, porque dice: entonces lo llevó fuera y le dijo, bueno, previamente le dice: este no te heredará, no es tu siervo, yo te daré un hijo. Y lo saca fuera, estoy leyendo el verso 5, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Lo que usted dice, el Dios de lo imposible, ¿dónde dice eso? En su propio nombre, la importancia del nombre de Jehová. Entonces cuando Jehová viene y le dice: yo soy Jehová, es decir, yo soy el Dios de lo imposible, ven para acá afuera, mira las estrellas. Es imposible contar las estrellas. Hace poquito, días atrás, se nos cortó la luz y estábamos con los niños afuera de la casa, justo pasadito la puesta de sol. Y literalmente nos acostamos a donde se estaciona el vehículo afuera de la casa, y ahí nos acostamos mirando las estrellas, intentando ver una estrella fugaz, querían ver ellos, ¿no? Pero uno se pone, nosotros vivimos acá más retirado de la ciudad, no hay contaminación lumínica, un cielo estrellado maravilloso. Es imposible contar las estrellas. Pero Dios le dice: así será tu descendencia. Es decir, biológicamente es imposible que tú puedas tener hijo, pero yo soy Jehová y que lo puedo hacer. ¿Eso puede ocurrir también en la vida práctica de cada uno de nosotros? Sí. Porque somos seres humanos y nosotros pensamos y actuamos en el plano humano. Así como Noé era perfecto, por supuesto, perfecto en su esfera, perfecto en su ambiente, en la vida humana, en la calidad humana. Dios también es perfecto, pero la perfección de Dios es otra, a otro nivel. Por lo tanto, el pacto de Dios con Abraham es un pacto de pensamiento y razonamiento superior. Y por eso es admirable Abraham, porque creyó a Dios sin comprender, porque él ya sabía humanamente que él no podía tener hijo. Sabía y tenía claro que su esposa tampoco podía tener hijo. Los dos ya eran de muy avanzada edad. Y era imposible. Pero, ¿cómo por la fe Abraham entra en el pensamiento y el pacto de Dios para creer que sí se puede tener un hijo? Y usted lo dice, creyó y le fue contado por justicia, dice, ¿no? Interesante. Vamos entonces nosotros a hacer un alto, ya regresamos y vamos a continuar. ¿Qué ocurrió en la vida de Abraham? ¿Siguió entonces aferrado a esta promesa o de alguna forma intentó ayudar a Dios? Vamos entonces, ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo que usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Si está recién incorporándose a este capítulo, recordarle que estamos desde la Universidad Adventista de Chile con el equipo del Nuevo Tiempo, llevando a cabo estas Lecciones de la Biblia, hablando acerca del pacto de Dios a través de la vida de Abraham, un pacto para la humanidad. Pero que aquí en este contexto, ¿no?, está involucrada la totalidad, dice el verso 2, 3, 3 especialmente del capítulo 12 de Génesis, y a través tuyo, en ti, todas las familias de la tierra. Ahí habla de un pacto universal. No obstante, pasan los años, alrededor de 20 años o más de 20 años, pastor, y en el capítulo 17. Dice que Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esperar una promesa de Dios, 20 años, 22 años, 24 años, hay que ser paciente. En el trayecto vemos que a Abraham se le ocurre esta idea cultural de tomar a su siervo y hacerlo heredero. Viene el Señor en el capítulo 15 y le dice: Él no va a ser el heredero. Pasa el tiempo y Abraham dice: Bueno, hay otra norma cultural que se practicaba, que era tomar a la sierva de la esposa, tener un hijo con ella y ese hijo legalizarlo como heredero. Y fue así como nace Ismael. Y Dios viene y le dice: Él tampoco es el hijo prometido. Y aquí viene el capítulo 17. Y nuevamente Dios viene y le dice: No solo yo soy, como ya lo vimos en el bloque anterior, sino que ahora le dice Todopoderoso. ¿Será que Abraham estaba dudando? ¿Un hombre o una persona de fe puede dudar de igual forma? ¿O significa que nuestra fe es que todo lo cree y que en ningún momento va a flaquear? Somos seres humanos y la fe sí fue, puede flaquear. Y hemos visto que todos los grandes líderes de la Biblia en algún momento flaquearon. Tenemos allí también a Moisés, cuando flaqueó allí en el desierto y el Señor por eso no le permitió entrar después en la tierra de Canaán. Caso de David. En el caso de David, También, aunque era conforme al corazón de Dios, también flaqueó. Y así vemos distinto. Aquí tenemos el caso de Abraham. Abraham, un hombre de fe que había manifestado tanta fe. Sin embargo, aquí Abraham en la espera titubeó. Ahora, dudar no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. Es decir, yo puedo tener una duda, pero esa duda me puede llevar a la investigación, A buscar una a certeza. buscar una certeza, a buscar a Dios en oración. Y la duda no constituye pecado. Cuando yo avanzo más que eso, por supuesto que sí. Abraham hizo eso. Abraham quiso solucionar, darle una solución a este problema. Y eso produce a veces la espera. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la iglesia adventista. La iglesia adventista lleva más de 100 años, alrededor de 120, tal vez más, predicando de que Cristo viene. Por eso nos llamamos adventistas, Adventista. porque creemos en el advenimiento de Jesús a la tierra y la solución a la tierra. Sin embargo, han pasado más de 100 años y más de alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿y dónde está? ¿Por qué no viene? La espera puede producir dudas, puede hacer flaquear la fe, sí, pero para eso está Dios, para decirnos, mira, yo soy, no te olvides, mantente firme, yo soy Jehová, yo soy en este caso acá el Todopoderoso, el Shaddai. Pastor, en el caso de Noé, el Señor establece una señal del pacto. ¿Hay señal del pacto que se le ordena a Abraham también para que las personas se den cuenta de que hay un involucramiento en cuanto a la relación de pacto con el Señor? Claro que sí. Con Abraham se agrega otra señal, aunque el arco iris, ¿no es cierto?, desde Noé. Noé en adelante permanece y permanecerá no sé hasta cuándo. Sin embargo, acá se agrega con Abraham la circuncisión. Pero aquí tenemos que tener cuidado. La circuncisión se agrega como señal del pacto, lo mismo que el arco iris con Noé como señal del pacto, pero la circuncisión se da a continuación o después de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Primero la justicia, primero la gracia, después la obediencia, que es el camino correcto. Ahora, acá dice, el capítulo 17 insiste mucho, ¿no? Comienza el verso 1, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Después dice, este es mi pacto, te multiplicaré, viene toda la promesa. Luego dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, generación en generación. Guardar el pacto es simplemente, para el caso de Abraham y en su momento los judíos, era solamente practicar la circuncisión. Es como hoy en día ser un cristiano es simplemente una práctica religiosa y listo, ya tengo el título. No. Y esto queremos repetirlo nuevamente para todos nuestros oyentes, televidentes, es que el pacto de Dios no consiste en la obediencia del hombre. El pacto de Dios es algo gratis y que Dios lo propone y le pertenece a Dios. Y Él lo concede al hombre de pura gracia. Una vez que el hombre acepta el pacto de Dios, entonces el Señor requiere de él que manifieste obediencia para demostrar que ha creído en el pacto y que lo ha recibido. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el Señor le da la circuncisión, pero se la da después de haberlo justificado, después de haberlo declarado justo. Entonces, en el caso de nosotros hoy en día, la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Nosotros no nos bautizamos para agradar a Dios. No nos bautizamos para ser salvos, aunque sí el bautismo está ligado a la salvación, sino que nos bautizamos porque ya aceptamos a Jesús, Hemos sido salvos y ahora queremos concretar ese compromiso con Dios a través del bautismo. Es como una ceremonia de pacto. Cuando hablábamos al inicio de la temporada, una ceremonia del pacto matrimonial no nos enamora en ese momento. Ya venimos enamorados, ya hay una relación y se formaliza, se concreta a través de, claro, de ese pacto. Ahora, qué interesante, pastor, que después de toda la promesa, el Señor le dice en el verso 4, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué hay detrás de esto? El cambio de nombre. ¿Es simplemente para decir, ah, mira, coincide que te llamabas Abraham y ahora le agregamos una letra o una partícula para que vaya de la mano tu nombre con lo que yo quiero que tú seas? ¿Era algo así o el nombre, el cambio de nombre en la Biblia tiene algo, un significado especial? Tenía pleno sentido porque su primer nombre, Abraham, muy cortito, significaba padre enaltecido. Dios no necesitaba un enaltecido. Dios lo quería enaltecer. Era una obra de Dios, una obra humana. Y era contradictorio, un padre enaltecido pero que no tenía hijos. Claro. Todavía más. Sin embargo, al hacer el cambio, y ahora se alarga un poquito con una intención correcta, por supuesto, y es Abraham, padre, no enaltecido, sino de muchedumbre. Claro, porque Dios estaba mirando hacia el futuro. Hay un pensamiento que dice que Dios tiene la capacidad de ver lo que no existe. Él ya lo ve en el futuro. Por ejemplo, cuando Dios habló con Moisés, le dice, mira Moisés, yo soy Dios de tus padres Abraham, Isaac, Jacob, y yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Pero resulta que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, hacía muchos años, casi 300 o 400 años, estaban muertos. Pero ¿cómo Dios no es Dios de muertos y de vivos, y si ellos estaban muertos? Porque Dios ve a Abraham, a Isaac, a Jacob en el futuro, en la resurrección final, y los ve vivos. Para él están vivos, en ese sentido. Entonces, Dios puede ver lo que nosotros no vemos, porque Él puede ver las cosas que no son, siendo en el futuro. En este caso, Dios le dice a Abraham, tú serás padre de multitud, de naciones, de gran muchedumbre, porque Dios estaba mirando al futuro, no solo al pueblo de Israel, sino a los redimidos, al final. Qué tremendo tiene que haber sido para Abraham todo este proceso en donde ahora incluso se le cambia el nombre con no solo su significado, sino el propósito para su vida, pero sigue sin tener hijo. Aquí el Señor le dice, te multiplicaré, te bendeciré. Ahora ya no se llama padre enaltecido, pero como consecuencia de ser padre de muchedumbres, padre de muchos pueblos, su nombre va a ser reconocido y enaltecido como consecuencia de. Pero alguien puede decir, qué extraordinaria promesa. Pero seguía sin tener hijos. Y aquí es donde está la capacidad, la humildad del cristiano para dimensionar las promesas bíblicas y poder vivirlas aún sin ver la salida o la solución tal vez a la situación que estamos viviendo. Aquí tenemos, y eso tal vez es fe, ¿no? Confiar, claro, en Dios, en su poder, porque hoy en día podemos mencionar, por ejemplo, la teología de la prosperidad, en donde es al revés, ¿no? Yo hago esto para que Dios me prospere, para que Dios me ayude, para que Dios me sane, para que Dios... Y aquí nosotros vemos algo completamente distinto. Primero, se acepta la gracia divina, se cree por medio de la fe, hay que actuar, por supuesto, pero aún así todavía la promesa no se cumplía en la vida de Abraham y Dios ya la estaba dando por cumplida. Claro, bueno, el libro de Hebreos en el capítulo 11 define la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, certeza, seguridad de lo que se espera. Y la convicción, me gusta mucho esa definición, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, Noé. Noé por su fe condenó al mundo, porque en ese tiempo nunca había llovido. Y él comenzó a predicar que vendría un diluvio. No es que iba a venir una lluvia, simple lluvia, ¿no? Sino que iba a ser un diluvio, un cataclismo universal, porque eso tenemos que aclararlo también, que el diluvio no fue que llovió, cayó agüita 40 días, no. El diluvio fue un cataclismo universal, a tal punto que la tierra se removió, los continentes se movieron, la tierra en algunos casos se dio vuelta, sepultó grandes cantidades de bosque, gente, vegetales, seres vivos, en fin. Y de allí tenemos también el petróleo hoy en día como consecuencia. Fósiles. Fósiles. Muy lejos, fósiles marinos que están en Es la cordilleras, muy cordillera. lejos del mar, Eso correcto. indica que fue un cataclismo. Pero, ¿por qué se llegó a producir eso? Por la fe de Abraham. Él creyó y comenzó a predicar, viene un diluvio. Y la gente comenzó a decir, no, pero es imposible. Esto no puede ser. Mira, mira, mira el tiempo. No están las condiciones. Las explicaciones de los científicos de ese tiempo era imposible. No puede llover. Este hombre está predicando algo que no va a suceder. Hoy en día nos pasa lo mismo. Decimos, Cristo viene. No, pero es imposible. Mira, las condiciones que se están dando de acuerdo a la tecnología. En este momento ya estamos llegando a Marte. La sonda ya llegó a Marte. Así que el hombre ya tiene esperanza, posiblemente en unos años más, de ir a vivir a Marte. Pero no es la solución. La solución es, de acuerdo a nuestra fe en la palabra de Dios, Cristo viene. La segunda venida es la solución a nuestro mundo. Y esa es nuestra fe y debe permanecer inamovible. Y es una promesa que está dada en un contexto de pacto, en donde Dios es fiel a cumplir sus promesas que ha dado en este pacto. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, y ya regresamos para el último bloque y terminar de analizar ahí la historia de Abraham. Hola, si necesitas consejos para tu familia en general o para algún tema en especial como el matrimonio, la crianza de los hijos a cierta edad o simplemente para solucionar algún problema que estás teniendo, solicita de inmediato la revista de estudio Entre Familia. Te la enviaremos de manera gratuita y podrás conocer respuestas profesionales y siempre bajo la inspiración de la palabra de Dios. Pídela a los números en pantalla o escríbenos al correo electrónico. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque, siempre recordarles que puede allí solicitar los materiales de escuela bíblica que gentilmente ha preparado para cada uno de ustedes. Así que tome el número, tome el teléfono, envíenos un mensaje, un correo electrónico y ahí estará disponible los lindos materiales. Pastor, hemos visto que en las etapas del el pacto de Dios para con Abraham se inicia con la gracia, con la misericordia, hay una respuesta humana de creer. Pero aflora también la naturaleza humana, de creer, pero intentar solucionar o ayudar o aportar en lo que solamente le corresponde a Dios, el aspecto milagroso. Terminaba ahí el capítulo 17, verso 22, diciendo: acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Entonces tomó a Abraham, a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todos los varones, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y Abraham tenía 99 años, dice también que él también practicó la circuncisión. Actuar inmediatamente, sin dudar, entender qué es una señal de un pacto. Aquí también hay alguna enseñanza para nosotros. Primero, comentar un poquito la reacción, la acción de Abraham, no solo él, todo varón que estaba bajo su tutela. ¿Cuán importante él tomó esta señal del pacto? Sí, aquí hay algo muy importante, y es que la fe produce obediencia. Y la obediencia es un testimonio que afecta a los demás. Pablo y Silas le dijeron al carcelero aquella noche de terremoto, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este caso se da el mismo principio. Abraham era el hombre de fe. Él era el hombre que la llevaba. Él era el hombre que influía con su testimonio. Por lo tanto, acepta a su esposa, sus hijos, sus siervos, todos sus criados. Entran en este plan por la fe de él. ¿Cuán importante es la fe con obediencia? Porque esa fe con obediencia produce testimonio y efecto en las personas. Usted dice algo muy especial en el entorno familiar, ¿no? ¿Cuánto deseamos que nuestros hijos, nuestros seres amados, puedan comprender y actuar de la misma forma que nosotros? Aquí Abraham, su decisión involucra también a los que le rodeaban. Creo que cuando nosotros consideramos entrar en relación de pacto con el Señor, debe también afectar positivamente a aquellos que nos rodean. Pastor, ¿y cuál es la señal de pacto para nosotros hoy? Ya que sabemos que la circuncisión, Pablo lo deja bastante claro, la gran disputa que hubo ahí en Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, tuvo su momento ya esa discusión. Tenemos claro que la circuncisión ya no es una señal del pacto para nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es para nosotros hoy? El pacto de Dios sigue siendo el mismo. Deseo de comunión con nosotros y salvación. Pero ahora tenemos otra señal del pacto, porque para Abraham la circuncisión y para todo Israel la señal del pacto era la circuncisión. Pero hoy en día, de acuerdo a la explicación que da el apóstol Pablo, dice que ahora la circuncisión, ¿no es cierto?, ahora ha sido reemplazada por el bautismo, porque ahora el bautismo es una representación o una señal muy clara de la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, su sepultura y su resurrección. Así que ahora nuestra señal de pacto es el bautismo. Pero hay algo más en eso. Antes de ser bautizados, nosotros tenemos que alegrarnos que la bendición para Abraham nos llega hasta nosotros. Porque el apóstol Pablo aquí en Gálatas, capítulo 3, verso 7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, todos los que creemos en Cristo Jesús pasamos a ser de la fe de Abraham, y por lo tanto nos llegan todas las promesas hechas a Abraham. Y la señal es el bautismo, porque así lo definió Jesús cuando le dio la misión de la predicación a los discípulos. Le dijo: id por todo el mundo, prediquen este evangelio y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es una señal dada por Cristo mismo en persona. Recibimos la gracia. Respondemos a través del bautismo como señal. Y luego vienen las obligaciones, ¿no? Tal vez la palabra obligaciones en español es un tanto injusta, ¿no? No, porque alguien que está obligado a hacer algo no necesariamente está disfrutando lo que está haciendo, porque está obligado. Pero sí es la contraparte, que una vez que apreciamos la gracia inmerecida, el regalo divino, la invitación del pacto, Jesús, Jehová le dice a Abraham, mi pacto, también se lo dice a Noé, es decir, es algo, una iniciativa divina. Nosotros respondemos, nos bautizamos como señal. ¿Y qué más tenemos que hacer? En términos prácticos, hoy, un cristiano en el 2021. Cuando nosotros tenemos un relacionamiento íntimo con Dios, en ese caminar con Dios, que en el fondo es pasearse con Dios en todos los aspectos de la vida, eso va creando una interrelación de amor, porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no cambia, permanece. El problema está en nosotros, que a veces dejamos de amar a Dios. Cuando amamos a Dios, entonces aceptamos su pacto gratuito, vivimos con Él, y entonces ahora vienen las obligaciones del pacto, que son obediencia. Hoy en día, el Señor nos dice, mira, yo te salvé. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Los mandamientos del Señor es la voluntad de Dios, porque son los mandamientos del Señor. Si el Señor dio mandamientos, es porque los creó en su mente. Si salieron de su mente y de su corazón, es porque es su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle. ¿Qué vamos a obedecer? Los mandamientos, lo que el Señor nos pide. No solo aceptar a Dios, ser bautizado, vivir una vida consecuente, vivir una vida correcta dentro de la familia, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, un buen testimonio, en acciones, en palabras, en todo lo que hacemos debemos dar un testimonio que los demás puedan ver que realmente esta persona tiene un pacto con Dios, es un hijo de Dios, es un descendiente de Abraham. No puede haber pacto sin ley. Algunos argumentan que la ley es del Antiguo Testamento, quedó abolida en la cruz y que hoy vivimos bajo la gracia. Hemos visto que el pacto reúne estos dos elementos que son muy importantes, que es la gracia y la justicia, o la gracia y la ley de Dios, y que también nos ordena el concepto de obediencia. Su vínculo está muy vinculada con la salvación, pero no obedezco para ser salvo, sino obedezco porque ya soy salvo por gracia. Sí, correcto. El Señor no nos salva y nos deja parados allí solos, diciendo, mira, yo te salvé, bueno, ahora tú verás lo que haces. No, no. El Señor es muy correcto. El Señor te salva. Te para allí y te dice, mira, tú eres salvo. Pero ahora quiero que seas siervo mío y que hagas mi voluntad, que andes por mis caminos para que no te equivoques y te extravíes y pierdas el pacto que hemos hecho y la salvación. Por ejemplo, en el caso de Israel, Dios toma a Israel, lo salva, lo saca de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y una vez que son salvos de Egipto, ahora le dice, aquí están, ustedes ahora no quedarán solos, yo los voy a acompañar y aquí están mis reglas. Este es el camino por el cual deben andar, estos son mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ustedes, para que les vaya bien y las promesas lleguen a ustedes, hagan mi voluntad, Hoy en día es lo mismo. Nosotros tenemos que hacer memoria de que fuimos salvos gratuitamente por su gracia. Fuimos declarados justos. Pero ahora el Señor no nos deja solos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiero que te guíes por mi voluntad, por mis caminos. Y por eso Jesús dice que en el tiempo final, no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad que sale del corazón de Dios, que se materializa en la ley de Dios, es lo que está vigente y que podemos nosotros, por supuesto, guardar en obediencia como guardadores del pacto divino. Pastor, se nos ha ido el tiempo. Creo que es un momento para hacer una invitación a nuestros amigos, especialmente desde la historia de Abraham, una historia maravillosa en donde se ve un Dios tremendamente todopoderoso, el gran Yo Soy todopoderoso, pero que viene a la vida personal de un hombre que tiene sus sueños, sus anhelos, sus dudas, sus conflictos, y que el Señor viene y suple sus necesidades, y que también tiene un propósito para esa persona, un propósito en el futuro tremendo para hacer bendición para otros. Creo que las lecciones de Abraham nos dejan una gran lección. Abraham creyó lo imposible. Creyó para salir de Ur, para ir a una tierra que no conocía. Le creyó a Jehová cuando le promete un hijo. Y su fe le fue contada por justicia. De acuerdo a su fe, el Señor le otorga salvación. Hoy en día el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos de la fe de Abraham. Y todo aquel que cree en Jesucristo como nuestro Salvador pertenece a la fe de Abraham. Yo te invito a que tú seas de la fe de Abraham, que creas en Jesús, que creas en el Mesías. Y el Señor viene pronto y el Señor te dará salvación. El Señor está allí esperando para entregarte la salvación gratuita que Él quiere darte. ¿Aceptarás? Yo creo que sí. Yo te invito a que aceptes. Así que quiero orar por ti. Vamos a orar. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, hemos creído en tu nombre, pero ahora queremos permanecer creyendo. Pero no solamente oramos por nosotros, queremos orar por aquel que no ha creído. Tú, Señor, lo estás invitando a que crea. Yo estoy orando por aquel que no ha creído, para que pueda creer. Tú vienes pronto y quieres salvarnos a todos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Ha sido un estudio maravilloso. La buena noticia es que continuamos con Abraham, con el pacto con Abraham, en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Así que gracias, Pastor, porque sabemos que nos podrá acompañar. Y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerda que nos vemos en el próximo capítulo. Comparte este a través de tus redes sociales y, por supuesto, que puedas permanecer en la compañía de la linda programación que Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Que Dios te bendiga.